Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Esto es un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Pero siempre tenemos una aplicación práctica para este tiempo en que vivimos. Mi nombre es Álvaro Sauza y estamos desde Bienestar TV, Adelante Channel, en El Paso, Texas. Y antes de comenzar el estudio, vamos a pedir que Dios lo dirija. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos envías mensajes para cada momento en nuestra vida. Ahora en esta pausa queremos que tú nos dirijas. Estamos en el camino a las mansiones celestiales, pero tenemos que meditar en tu palabra. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el título de esta serie de temas es Del foso de los leones al foso del ángel. Estamos estudiando el libro profético de Daniel, que es muy interesante y que desde luego trae muchas enseñanzas además de la profecía. Y el tema de hoy es almas celosas. ¡Wow! Todos conocemos la historia de Daniel. Ahí en Daniel capítulo 5 y 6, ahí nos habla de la liberación de Daniel del foso de los leones. Había almas celosas, había gente que no estaba conforme con Daniel, porque tenía todos los privilegios del rey, y desde luego eso traía envidias, y prácticamente el mandamiento décimo, que dice que no debemos codiciar, era lo que estaban haciendo estos gobernadores y dirigentes del imperio. Sin embargo, Dios protegía a Daniel. Dios le daba esa protección en todo momento. Y cuando fue echado en el foso de los leones después de haber engañado al rey, pues Dios envió su ángel. El ángel de Jehová, posiblemente era Cristo mismo o era el ángel Gabriel, que era uno de los querubines que estaban ahí y cerró la boca de los leones. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios siempre está protegiéndonos. Cuando nosotros hacemos estas pausas durante el día para estudiar su palabra, Dios está con nosotros y quiere estar también en nosotros. Desde luego hay mucha gente celosa. Satanás mismo, Lucifer en el cielo, por los celos al quebrantar el décimo mandamiento, él se metió en problemas y fue arrojado a la tierra. Y en la tierra, bueno, logró su cometido de traer el pecado. También hay muchas otras historias de cómo siempre ha habido almas celosas, pero lo importante es, ¿qué está pasando ahorita con nosotros? ¿Habrá almas celosas con nosotros? Al ver esta pausa, podemos comparar en que estamos nosotros siendo preparados para ser parte de los 144,000 que seguimos al Cordero. Pero eso trae celos, celos dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, pues aquellos que predicamos la palabra profética, que estudiamos los escritos inspirados, que predicamos la verdad presente, la profecía escatológica, pues siempre hay celos y siempre hay envidia y hay ataques. Y fuera de la iglesia, pues el mundo, Satanás está enojado y está usando a los presidentes, está usando a los reyes, está usando a los grandes hombres para que pongan una ley dominical, que ahorita es una ley ecológica con el Laudato Si, que pues está citado una reunión muy importante el 14 de mayo del año 2020. Ya faltan menos de 6 meses para eso. Y entonces ahí posiblemente se apruebe ya una ley ecológica, que no es más que una ley dominical disfrazada, y todo es por las almas celosas, que ven cómo Dios bendice a los guardadores del sábado, a los que entramos en el reposo, y también entonces fuera del ambiente que nos rodea, pues hay almas celosas. Pero vemos cómo Dios protegió a Daniel, cómo envió su ángel, cómo cuando iba a ser muerto, pues él fue exaltado y fue exaltado el nombre de Dios y a todas las almas celosas fueron destruidas. Igual ahorita, las almas celosas dentro del pueblo de Dios, pues van a ser destruidas cuando Cristo venga con el resplandor de su venida o con las plagas. Y las almas celosas del mundo en general van a ser destruidas también después del milenio, porque nosotros nos estamos preparando para estar durante el milenio con Cristo Jesús en las mansiones celestiales. Y aunque nos quieran mandar a fosos de los leones o nos quieran destruir, van a poder destruir nuestro cuerpo, quizá cuando seamos mártires, pero no destruye nuestro espíritu que está con el de Jesús. Y cuando Dios nos da el sello final, nos vamos a convertir en los que vamos a vindicar el nombre de Dios, en los 144,000, que vamos a predicar el mensaje final. Y muchas de las almas celosas actualmente se van a convertir y van a venir al conocimiento de la verdad y van a aceptar el último llamado de misericordia que estamos predicando los 144,000. Y se va a formar una gran multitud y desde luego vamos a llegar a triunfar. Por eso yo te invito para que tú seas de los 144,000 y no hagas caso de los celosos, porque Dios se encargará de ellos. Simplemente tenemos que ser fieles a Dios y Él nos va a dar lo mejor para nuestra vida. Desde luego, vamos a seguir estudiando la profecía de Daniel. El día de mañana vamos a estudiar la confabulación contra Daniel, cómo se fueron a levantarle falsos, pero vamos a ver todo, también ahí cómo Dios intervino. Y nosotros tenemos que saber que en este mundo debemos hacer un lado el yo, la envidia, los celos, las conjeturas, las contiendas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos preparemos para estos momentos finales de la historia del mundo. Y al hacer esta pausa en el camino, meditemos en el poder de Dios y seamos leales a Dios en todo momento. Y entonces Dios va a estar con nosotros como lo estuvo con Daniel. Así que yo te invito que hagamos una oración. Y recordando que mañana tenemos una cita con una pausa en el camino. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia tú cuidaste a Daniel y nos cuidas a nosotros. Ahora te pido por esos celosos dentro del pueblo de Dios o dentro del mundo, que tú los reprendas, pero que les des la oportunidad de volver a lo correcto y de conocerte. Prepara a tus hijos y permítenos estar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Cada día tenemos que hacer una pausa para ese espacio, dedicarlo a la palabra de nuestro Dios. Y desde luego siempre debemos encontrar una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza, estoy en los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel desde El Paso, Texas. Y desde aquí transmitimos a todo el mundo. Y desde luego, con la pausa, cada vez llegamos a más lugares. Y antes de empezar el tema de hoy, vamos a pedir que Dios nos dirija. Oremos. Gracias, Padre, por estar de nuevo en una pausa meditando en tu palabra. Ayúdanos a obtener lecciones para vida eterna y guíanos con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, estamos estudiando la profecía de Daniel. Muy interesante. Y el título general de estos días es Del foso de los leones al foso del ángel. Estamos viendo cómo Dios transformó ese foso peligroso en algo celestial. Y hoy vamos a ver la confabulación contra Daniel. Estamos en el capítulo 6 de la profecía de Daniel. Y desde luego, Daniel, para el rey Darío, era el principal. Él había visto la capacidad de Daniel, la entrega, la sabiduría de ese hombre que era usado por nuestro Dios. Y desde luego lo exaltó. Pero Daniel seguía siendo humilde, tranquilo, seguía con su actitud de orar 3 veces al día. Él abría las ventanas de su cuarto que veían rumbo a Jerusalén y ahí se ponía a orar, a abrirle su corazón a Dios, porque así era como Daniel obtenía la sabiduría y el poder de lo alto para servir al rey Darío, y por eso el rey lo apreciaba muchísimo. Sin embargo, todos estaban celosos, como vimos en la pausa anterior. Pero, pues trataron de hacer un decreto y buscaron cómo perjudicar a Daniel, cómo eliminarlo. Así que dijeron, bueno, él es bueno en todo, perfecto, no comete errores, es fiel al rey, pero él siempre es más fiel a su Dios. Así que vamos a contrapuntear en un decreto la obediencia a Dios y la obediencia al rey. Así que dijeron, bueno, vamos a hacer un decreto, se lo llevamos al rey, donde decimos que durante 30 días nadie debe pedir a nadie más ni adorar a nadie, sino sea al rey. Desde luego, entre los reyes persas no se acostumbraba la adoración al rey, no era un dios, como otras culturas. Sin embargo, pues cuando se lo presentaron, le cayó también al rey que lo adoraran a él como si fuera un dios, que dijo, wow, esto está bueno. Pero él no pensó que era una trampa para Daniel. Así que él cayó en la trampa de los gobernadores y de los dirigentes del imperio de Persia. Sin embargo, Dios actuó. Y cuando ya trató de desbaratar eso, no pudo. ¿Por qué? Porque tenía dos características esa ley. Una tenía castigo, que era echarlo al foso de los leones, y otro que las leyes de Persia no cambiaban. Así que el rey batalló y no pudo hacer que cambiara. Así que lograron su propósito de echarlo al foso de los leones. Eso mismo nos está sucediendo a nosotros. Hay leyes divinas y hay leyes humanas. Ahorita mismo se están formando leyes humanas para poder lograr la ley dominical, pero lo están haciendo a través de la ecología. Están diciendo que el mundo se va a terminar por el mal uso que le estamos haciendo. Y se está llevando a todos los reyes de la tierra, o presidentes, o gobernantes, y ya no nada más de cuestiones civiles, sino religiosas también. Todas las religiones están aceptando y prácticamente están adorando a la naturaleza. No están adorando a Dios, sino a la naturaleza que Dios dio. Y a través del domingo, pues quieren cambiar los tiempos y la ley. Y todo eso es profético. Sabemos que se va a cumplir, que está por cumplirse. Y quizá estamos más cerca de lo que pensamos. Y tenemos que acelerar nuestra preparación para formar parte de los 144,000, para terminar la predicación del Evangelio. Hay muchos que no conocen, así que Dios nos ha llamado a predicar el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de justificación por la fe. Y tenemos que pensar que tiene que haber un derramamiento del Espíritu de Dios. Tiene que venir, pero tenemos que prepararnos para eso. Aunque estemos siendo atacados, aunque ya estén leyes para no comprar ni vender, hay dinero virtual ahora, en México está por establecerse, en Estados Unidos también, y en todo el mundo, para que nadie pueda comprar ni vender y obligarnos a trabajar en sábado y a guardar el domingo para salvar al mundo. Es una mentira, porque todo eso, el calentamiento global, pues no tiene que ver nada con eso, ha sido fabricado todo. Ahora los científicos saben que no hay tal cosa, porque Dios tiene control de nuestro mundo, pero Satanás quiere que nos destruyan a todos los que seamos fieles a Dios. Así como estos gobernantes querían destruir a Daniel, pues nosotros somos los Danieles modernos. Nos quieren destruir a nosotros. Primero viene la ley dominical, luego prohibir guardar el sábado y luego un decreto de muerte. Así que nosotros tenemos que prepararnos para estos momentos finales. Y lo que tenemos que hacer, pues ser fieles a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijeron los discípulos. Así que yo te quiero invitar en esta pausa, cuando tú meditas, a que seas fiel a Dios, que te dediques a prepararte espiritualmente y que te dediques a predicar el mensaje del tercer ángel, hacer el último llamado de misericordia, tanto para la iglesia como para el mundo. Tenemos que colaborar con Dios en eso y terminar pronto, porque Satanás está acelerando las cosas y tú y yo tenemos que prepararnos para esos momentos finales de la historia y del mundo. Y no importa los decretos, sabemos que van a venir. Yo te invito para que oremos mañana. Vamos a estudiar la oración de Daniel, pero vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, porque nos permites vivir los momentos finales. Ayúdanos en esta pausa a entender el tiempo y hacer solo tu voluntad y ser fieles a ti como lo fue Daniel. Síguenos guiando y protegiendo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este espacio lo dedicamos al estudio de la Biblia, pero con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza y estamos desde El Paso, Texas, en los estudios de grabación de Bienestar TV y de Adelante Channel. Y desde luego, al empezar esta pausa que nos acerca a nuestro Dios, vamos a orar para que Él nos dirija. Gracias, Padre, por darnos una pausa más este día. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro para cada necesidad. Guíanos, te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hemos estado estudiando en el libro del profeta Daniel. Y el título general es Del foso de los leones al foso del ángel. O sea, Dios transformó una celda llena de leones en algo maravilloso para Daniel, con el ángel de Jehová con él. Y vamos a estudiar hoy la oración de Daniel. ¿Cómo Daniel oraba? Era un hombre de oración tremendo. Y fíjense, en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:6, dice así: Jesús dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero Daniel no lo hizo así. Daniel oraba en público porque él en su estancia había una ventana, una puerta con un balcón donde veía hacia donde estaba Jerusalén. Entonces, tres veces al día él abría y oraba, pero ahora con el decreto de que nadie debía pedir nada a ningún dios ni a ninguna persona, sino solamente al rey por 30 días. Así que los enemigos de Daniel estaban listos y vieron que oró y volvió a orar y volvió a orar. Y él abría la ventana y salía al balcón y oraba al Todopoderoso. Y entonces ellos inmediatamente fueron a buscar al rey. Y le dijeron, ¿verdad?, lo que estaba haciendo Daniel. El rey se preocupó porque vio que era una trampa que tenían para Daniel. Sin embargo, Daniel quería dar testimonio, quería seguir haciendo la oración pública como siempre la hacía, para dar testimonio del Dios Todopoderoso. Así que él lo hizo, porque así como los discípulos obedecían a Dios antes que a los hombres, pues Daniel también. Pero es que estamos en una guerra cósmica, estamos en medio de que nos ven todos los mundos, somos espectáculo a los mundos, porque el pecado entró en el cielo, en el universo total. Y todos están a la expectativa y todos nos están viendo en esa guerra cósmica y están viendo qué es lo que hacemos y no hacemos. Pero aquí, en el tiempo de Daniel, pues podían encerrarse. Y nosotros también podemos encerrarnos. Pero bueno, eso es la oración privada de nosotros. Pero también debiéramos hacer oraciones públicas en los parques, en los lugares donde nos encontremos, para que vean que servimos al verdadero Dios. Y así como esa oración de Daniel era un testimonio, nosotros podemos hacer oraciones que den testimonio para nuestro Dios. Porque en el tiempo que vivimos hay crisis que vienen al pueblo fiel de Dios, no a los que son que no son consagrados, esos no tienen problemas, están de parte de Satanás, porque están infiltrados dentro del pueblo de Dios. Pero los que somos fieles, tenemos que seguir orando a Dios, tenemos que seguir preparándonos para estos momentos finales de la historia de Dios, y tenemos que seguir estando de parte de Dios. O sea, el mensaje final se va a dar por testimonio, dijo Jesús en el sermón profético, y entonces vendrá el fin. Así que nuestra vida tiene que ser de testimonio, como Enoc. Vivía fuera de las ciudades, pero venía diario a las ciudades para dar testimonio con lo que él hacía, con lo que él predicaba, con lo que hablaba, con lo que él oraba. Ya me lo imagino ahí en medio de la plaza orando a Dios. Y nosotros también tenemos de alguna manera que dar testimonio. Cuando estemos ante la gente, ante las multitudes, tenemos que dar testimonio. Cuando llega una pausa en el camino, pues tengo que orar. Tengo que dar testimonio, y si la gente me ve, gloria a Dios, porque estamos predicando. La gente está conociendo otra alternativa para salvarse. Así que nuestra vida tiene que predicar y debe ser una vida de oración. Al venir esta crisis para los 144,000 que seguimos al Cordero, donde viene la ley dominical disfrazada de ecología, nosotros tenemos que depender de la oración privada primero, en nuestra casa, en un lugar especial de nuestra casa, la oración en el templo, en la iglesia, aunque nosotros somos realmente el templo de Dios, ¿verdad? Pero ahí tenemos nosotros que orar también. Y a veces cuando vamos manejando, vamos en el trabajo, pues una oración rápida, una oración pequeña para comunicarnos con Dios, estar siempre en comunicación. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Siempre debe ser una oración en nuestros labios, pero es muy importante saber que Dios la escucha y que Dios nos protege. Y que Dios envía a sus ángeles que están siempre a nuestro lado para protegernos como protegió a Daniel. Esa oración le hizo que fuera a dar al foso de los leones. Pero ahí estaba el ángel de Jehová. Y así aunque nos manden a nosotros al calabozo, nos manden a los juzgados, Dios va a estar siempre con nosotros. Y cada uno tenemos que saber que cuando hacemos las pausas, Dios también está guiándonos a la patria celestial. Ahorita mismo están los concilios en diversas partes del mundo reuniéndose para apoyar al líder mundial que trata de unir lo religioso con lo político, como fue en el pasado, y trata de llegar a poner una ley ecológica, que es una ley dominical, porque dice que el día que se debe suspender todo es el domingo, y nosotros que guardamos el sábado nos vamos a ver desprotegidos y vendrán aún decretos de muerte, pero Dios va a estar con nosotros en todo momento. Dios nos va a guardar y va a mandar también a su ángel contestando nuestras oraciones. Daniel en el foso de los leones ahí estaba orando. Él entró orando y siguió orando. Y cuando sintió la presencia de Dios, glorificó a Dios. Así que en el siguiente tema vamos a ver en el foso de los leones. Pero vamos a finalizar con una oración. Gracias, Padre. Porque tú salvaste a Daniel, porque tú escuchaste su plegaria. Escucha nuestra plegaria de protección y guíanos a la patria celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, les guarde y les dé prosperidad. Bye. Bienvenidos a esta pausa en el camino. Siempre dedicamos un momento para estudiar la palabra, buscando una aplicación para nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza y estamos desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas, y de aquí transmitimos para todo el mundo. Pero antes de comenzar, siempre pedimos la dirección de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permites una pausa y queremos que tú nos guíes con tu Espíritu para que en esa pausa saquemos lecciones para vida eterna. Acompáñanos, pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El libro profético de Daniel es muy importante porque es la base para el Apocalipsis, para la revelación. Y en este tiempo lo que más debemos estudiar es Daniel y Apocalipsis, porque se complementan. Ahí está lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y hoy vamos a estudiar en el tema del foso de los leones al foso del ángel, la sección que se titula En el foso de los leones. Todos pensaríamos que ¿por qué tenía que ir Daniel al foso de los leones? ¿Por qué tenía que recibir un castigo si era tan fiel? El rey mismo no quería, luchó y luchó durante todo el día y no pudo encontrar solución porque las leyes de Media y de Persia no se cambiaban y era una ley del rey. Así que bueno, le dijo a Daniel, pues ni modo, tienes que ir al foso de los leones, pero le dijo el Dios tuyo a quien tú continuamente sirvas, él te libre. Le dijo el rey, yo no puedo, por más que soy el rey, no puedo, pero tu Dios te puede librar. Y efectivamente Daniel iba desde luego también temeroso, ¿por qué? Podía ser la voluntad de Dios que fuera un mártir y que fuera destruido ahí por los leones, pero sin embargo, todavía Daniel tenía un trabajo que hacer. Todavía no había terminado su trabajo durante ese reinado. Y entonces Dios envió al ángel de Jehová. Y ahí estaba con él, ¿verdad? Quizá era mismo Cristo o Gabriel, no lo especifique en detalle, pero ahí estaba para precisamente hacer que Daniel no sufriera y que fuera un testimonio viviente. Así que cuando pasó la noche, el rey no podía dormir, llegó en la mañana de madrugada y le dice, Daniel, ¿te protegió tu Dios? Y a Daniel le contestó, sí, oh rey, aquí estoy, sano y salvo. Dios envió a su ángel que estuvo conmigo y cerró la boca de los leones. ¡Guau! ¡Qué cosa tan interesante! Imagínense, leones hambrientos que tenían en esos reinados, lo usaban a veces para la caza o a veces para destruir a los enemigos y lo usaban, pero siempre los tenían hambrientos para que cuando le mandaban a alguien, inmediatamente lo destruían, como sucedió más adelante. Pero eso es para la pausa de mañana. Pero por lo pronto, Daniel salió bien librado. Ahora, yo quiero decirles, ya que somos parte de los que nos estamos preparando para ser los 144,000 perseguidos, difamados, y pues prácticamente nos van a tratar de echar la ley en contra de nosotros. Va a firmarse ese decreto en los Estados Unidos de Norteamérica, como dice la profecía, y entonces se va a unir el poder civil y el poder religioso y la bestia que sale el abismo que dice Apocalipsis va a salir. Y en esta pausa tenemos que entender que en medio de esas leyes tan férreas, Dios nos va a liberar. Desde luego habla el Apocalipsis de los vientos, de las tragedias, de todo lo que viene. Y habla de los decretos que nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, todo esto nos habla de que estamos llegando a los momentos finales. Y saben, dice la profecía también de Malaquías que vamos a ser como el profeta Elías. El primer Elías, bueno, triunfó, pero fue perseguido, atacado. El segundo Elías, Juan el Bautista, pues él sí le tocó morir, pero él preparó el camino de Cristo Jesús. Y a nosotros nos toca preparar el camino como el tercer Elías. Desde luego el tercer Elías no somos nosotros, pero representamos ese movimiento que Elena de White inició de profecía, de decir al pueblo las verdades. A nosotros nos toca formar parte como los 144,000. Y así como Dios protegió a Daniel y protegió a Elías y se lo llevó al cielo, pues a nosotros nos va a proteger para llevarnos al cielo. Pero ese es el tema de mañana, de la vindicación, el último tema de esta serie profética de Daniel. Pero ahorita nosotros tenemos que entender que vamos a vivir injusticias, que vamos a vivir persecuciones, que nos van a echar a fosos de leones, nos van a echar a cárceles, nos van a detener, nos van a tratar de hacer que blasfememos de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir fieles. Hay que obedecer a Dios, no importa lo que nos pase. Si no somos de los 144,000, vamos a ser de los mártires. Pero no vamos a sufrir, porque los mártires no sufrían, morían cantando, alabando a Dios. Igual Daniel, ahí estaba en el foso de los leones y no sufrió daño. Así nosotros, Dios nos va a proteger de alguna manera y nosotros vamos a estar vivos con la ayuda de Dios cuando Él venga. Así que hoy tenemos que tomar decisiones. Y al hacer la pausa, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Quieres obedecer a Dios o a los hombres? ¿Quieres librarte del fuego eterno? Pues soporta la aflicción actual. Y entonces tú vas a estar viendo después del milenio cómo todas aquellas personas se van a estar quemando con Satanás y sus ángeles. Pero hoy es el día de las decisiones para vida eterna. Sabemos que tenemos enemigos como Daniel. Y sabemos que vamos a ir a fosos como Daniel. Pero Él nos va a proteger. Él va a enviar su ángel. Él va a estar con nosotros para que salgamos triunfantes y que prediquemos de esa manera el mensaje final del tercer ángel. Vamos a participar de un revivamiento, de una lluvia tardía. Vamos a participar de todo eso maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y así como Daniel dio un mensaje maravilloso de protección divina y del poder divino, nosotros también vamos a poder ese mensaje en medio de la tribulación, en medio de las leyes, en medio de los ataques. Pero mañana vamos a ver cómo fue vindicado Daniel y nosotros también. Así que Dios nos ayude para perseverar. Oremos. Gracias, nuestro Padre, porque tú nos das esta pausa y porque podemos conocer la historia de Daniel para que nos anime en la historia real que estamos pasando. Bendice a tus hijos, guíalos, protégenos y permítenos estar contigo por toda la eternidad. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde y le proteja. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Este espacio es dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, pero damos aplicaciones prácticas del tiempo en que vivimos. Su servidor, Álvaro Sauza, estamos aquí desde El Paso, Texas, en Bienestar TV, televisión abierta en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a través del internet llegamos a todo el mundo. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos has dado esta semana varias pausas, y ahora estamos en la última de esta semana y queremos que tú, Espíritu, nos siga dirigiendo. Acompáñanos, pues. Te lo pide en Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el libro profético de Daniel es muy importante y lo hemos estado estudiando. Y nuestro título general es Del foso de los leones al foso del ángel. Y desde luego hoy vamos con el tema la vindicación. ¿Qué crisis tuvo Daniel tan tremenda? Pero él confiaba en Dios. Así que ahora fue vindicado. Salió, lo sacó y ahora el rey lo abrazó. Y ahí estaban todos para verlo, pero ahí estaban los enemigos. ¿Y qué le sucedió a los enemigos de Daniel? Los arrojaron al foso de los leones. Y no solo a ellos, sino a sus esposas, a sus hijos, a su familia completa. Y esas familias fueron destruidas totalmente. A veces pensamos que, bueno, qué drástico, pero es que eso va a suceder también en este tiempo en que vivimos. Nosotros vamos a ser vindicados. Y va a morir mucha gente aparentemente inocente, pero que no aceptó el llamado de Dios. No se dedicaron a hacer pausas en el camino para estudiar la palabra. No buscaron la verdad como nosotros la buscamos. Y no obedecieron a Dios, obedecieron a los hombres. Y al obedecer a los hombres, pues son destruidos al final. Alguien dice, bueno, pero pues si se mantuvieron neutros. Pues una persona neutra está con el enemigo. Nosotros tenemos que seguir a Dios, que seguir al Cordero por donde quiera que va, que hacer la voluntad de Dios. Así como Daniel sufrió y fue liberado, y sus enemigos fueron destruidos, así nosotros ahorita estamos sufriendo persecución dentro del pueblo de Dios y en el mundo. Sufrimos la persecución porque somos fieles a Dios. Y al tener estas pausas tenemos que meditar cómo debemos seguir siendo fieles y cómo debemos terminar la predicación del Evangelio, el último mensaje de misericordia para el mundo que perece, para la iglesia, para el pueblo de Dios que perece, que se está perdiendo, porque la mayoría del pueblo de Dios no va a ser salvo, vamos a ser una minoría, que vamos a ser los 144,000, porque el tiempo de gracia se nos termina a nosotros con esa famosa ley ecológica dominical. Después van a tener oportunidad los que no han conocido la verdad. Y nosotros les vamos a ir a predicar en medio de la lluvia tardía, con el poder del Espíritu Santo. Ya vamos a ser profetas, como dice Joel. Vamos a tener sueños y visiones. Vamos a estar siendo vindicados, y aunque nos están persiguiendo, ya no nos pueden hacer nada. Ya cuando caen las plagas, ya Cristo está fuera del lugar santísimo. Ya está viniendo por nosotros y a nosotros no nos tocan las plagas. Nos toca la angustia de Jacob, saber si soy salvo o no. Pero va a venir un momento de la liberación. Esa es la vindicación final. Cuando estamos siendo perseguidos pero protegidos por Dios porque no nos pueden hacer nada, de pronto oímos la voz de Dios, se abren los cielos y entonces se oye el día y la hora de la venida de Jesús. Y todos gritamos, aleluya, gloria a Dios, Él nos sacó del foso de los leones. Él nos sacó de la tempestad, de la persecución, de la tribulación. Y ahora esos que nos atacaban están siendo sometidos a las plagas finales. Y nosotros empieza el jubileo. Empiezan los días en que vamos a ver a Jesús. Se viene la resurrección especial. Ahí resucitan nuestros familiares, amigos que murieron en el mensaje del tercer ángel guardando el sábado. Y nosotros ahí junto con ellos nos preparemos para el día y la hora que la voz nos dijo que venía Jesús por nosotros. Así que vean ustedes, ¿qué quiere ser? ¿Perseguido o perseguidor? Los perseguidores de Daniel fueron destruidos con sus familias. Igual ahorita, los que nos persiguen a nosotros van a ser destruidos con el resplandor de la venida de Jesús. Y después del milenio van a ser destruidos para siempre en el lago de fuego y azufre. Pero Dios te ofrece a ti y a mí en esta pausa que realmente nosotros seamos del pueblo verdadero final de los 144,000. Que vamos a vindicar también el nombre de Dios porque vamos a poder guardar la ley de Dios, porque ya vamos a tener el carácter de Cristo Jesús, ya no vamos a pecar, porque ya la ley va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, en el consciente y en el inconsciente. Y entonces todos los seres de los mundos van a ver que no solo Jesús logró ser perfecto, nosotros durante un breve tiempo vamos a ser perfectos porque ya nuestros pecados fueron perdonados, ya Jesús los borró del libro de la vida y ya nuestro registro está limpio. Y ahora damos un testimonio ante todo el universo que podemos mantenernos siguiendo al Cordero en medio de las más fieras pruebas y persecuciones, en medio del decreto de muerte, pero ahora defendido por los ángeles de Jehová, que van a estar con nosotros deteniendo a los que quieren hacernos daño. Así que se vienen los momentos más importantes y más solemnes. Por eso tenemos que seguir haciendo pausas en el camino para meditar en la palabra, para entender las profecías, para entender que Dios quiere liberarnos, que Dios nos va a vindicar en medio de la más tremenda apostasía dentro del pueblo de Dios y fuera en el mundo. Hay apostasía en el mundo y hay apostasía. Pero Dios te llama a ti hoy en esta pausa para que tú sigas al Cordero, para que seas fiel en medio de todo lo que venga, sin dinero, sin bienes, sin nada que tengamos en este mundo. Dios nos va a guiar a la patria celestial. Y muy pronto, en medio de toda esa tribulación, vendrá la liberación. Melodías celestiales. Mientras el mundo escuche estruendos, terremotos, todo se mueve en la tierra, nosotros escuchamos los coros celestiales diciendo el día y la hora. Yo te animo a que te prepares, que hagas tu decisión y sigas al Cordero. Terminamos esta serie de pausas con una oración. Padre nuestro, gracias porque en tu amor y misericordia nos has llamado a formar parte de tu pueblo. Ayúdanos a permanecer, a ser fieles y a seguir al Cordero. Y bendice a cada uno de los que ven esta pausa para que todos juntos podamos estar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el poderosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde y recuerde, nos vemos en la patria celestial porque vamos a seguir al Cordero.